Sí, es decir, las dos son seguras. La que tengo amplio conocimiento y de fácil aplicación es la de los 220 pesos que van a empezar a percibir los que están cobrando las pensiones no contributivas. Bien. Con respecto a la otra, o sea, no me cabe duda, por supuesto va a ser aplicada, pero lo que no tengo para decirte es qué cantidad nosotros tenemos de trabajadores de esa característica, ¿no?, temporarios. Entiendo que deben estar cubiertos también los empleados de la construcción. Claro. Esto es una medida muy importante porque el empleado temporario durante el periodo que trabaja percibe la asignación por hijo, pero durante los periodos de no trabajo, por supuesto, antiguamente no las percibía y ahora empezaba a percibir la asignación universal por hijo. Pero en este caso y con esta medida, el empleado por temporada va a percibir durante los 12 meses la asignación por hijo. Bien, bien, lo que es conocido como salario familiar normalmente, ¿verdad? Exactamente, que le da el derecho mientras está trabajando. Pues ese derecho le va a seguir asistiendo aunque no trabaje. Es decir, bien, que va a cobrar durante el año. Con esto se evita quizá algunos meses en donde el trabajador debía esperar para el traspaso entre los nuevos datos, ¿verdad? Exactamente. Es decir, sabemos bien que cuando una persona deja de trabajar hasta que percibe la asignación universal por hijo, pasa un periodo de por lo menos un mes de carencia que, aunque después lo cobre, pero ese mes no cobra. En este caso, vuelvo a insistir, es una medida que, por supuesto, más que satisfactoria y beneficiosa porque el trabajador de temporada no tiene que preocuparse, por lo menos, por la asignación por el hijo. No le vamos a pedir detalles técnicos de dónde la va a cobrar ni nada de eso, porque sabemos que esto recién se va a saber cuando la medida esté publicada en boletín oficial y no, le llegue. No, perdóname, no, en realidad sí, porque si la persona, o sea, la persona está trabajando y percibe la asignación por hijo, cuando deja de trabajar la va a seguir percibiendo en el mismo lugar, es decir, si viene cobrando en una caja de ahorro, se le va a seguir depositando en esa caja de ahorro durante todo el año. Ah, bien, bueno, queda digamos, ya está estipulado de esa manera. Bueno, está muy bien. Con respecto al anuncio del pago extra de 220 pesos para los beneficiarios de pensiones no contributivas, se trata también de una especie de bono, no es que se va a mantener en el tiempo. No, es lo mismo que los 500 pesos que le corresponden a los jubilados, los que tienen jubilaciones contributivas.